Yo. Sayo Studio. Sayo. La Reca. Este es el remix. You call me. Yo soy el gran Sayajin. Rem. El veterano del reggae en español. Y el Capeto. Este es un sueño hecho realidad. Don Remo, Die Capeto, la máquina del tiempo.